Radio Cámara de Diputados presenta Valparaíso es un cuento, un viaje por la imaginación. Un programa dedicado al arte de contar cuentos. Conducen Sandra Aravena y Patricia Mix. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este programa, número 69 ya, del 11 de septiembre de 2012. Una fecha que nos recuerda que hace 39 años en nuestro país comenzó a ocurrir algo que dura hasta el día de hoy. Comenzó un poco de violencia que fue increciendo en la historia y que hoy nos tiene con personas en las calles manifestándonos en toda la región de Valparaíso, en el puerto, los portuarios, los estudiantes, los trabajadores, los de los planes de empleo de gobierno. Y en Villa Alemana nos contaba Gabriela Salazar, que es nuestra invitada del día de hoy. Sí, que había una manifestación por los cantantes populares que no los dejan subir a los trenes, me parece increíble. En Quilpué también hubo una gran represión, estuvo la Asociación de Músicos de Quilpué haciendo una manifestación solo para informar en el andén y llegó un piquete policial con toda la parafernalia. No sé qué está pasando, ¿por qué no nos dejan hacer cultura? Lo bueno es que esté pasando. Sí. Y que se esté generando desde nosotros un movimiento distinto para intentar cambiar esta situación. Me parece. Y por lo mismo les mandamos un saludo fraterno a todos quienes dedican su vida y partes importantes de su vida a la lucha por la dignidad de nuestros pueblos y por la defensa de los derechos humanos. Un gran saludo a todos quienes salen a manifestarse, a los jóvenes que quieren hacer la funa de las elecciones, a todos, porque eso nos va a beneficiar a todos también. No es algo que ellos estén queriendo para ellos solamente, sino que esto se cruza con toda nuestra vida de país. Y ya la estamos conociendo. Antes de presentarla, ya la empezamos a conocer a María Gabriela Salazar, una de las cuenteras nacionales invitadas al Encuentro Internacional y artesana, por sobre todas las cosas. ¿Podríamos decir también artesana de la palabra? Y no sé, sería pretencioso quizás. Sería un poco pretencioso, no. Soy más artesana de las telas y artesana porque trabajo haciendo artes visuales, pero me declaro artesana porque hago artes visuales con grupos para reparar tejido social y para sanarnos. Entonces hago arte y terapia. Contar también, nosotros hemos hablado de ti, María Gabriela, en este programa, porque tú estuviste haciendo un taller de fabricación de tela, de producción de tela, en Imaginarios. En Espacio Imaginario todavía estoy dando un taller que se llama Entre Telones Porteños. Exacto. Y bueno, tengo una propuesta que tiene que ver o tiene relación con las arpilleras. Yo tengo una línea de trabajo en donde he tomado la mano de las arpilleristas y he hecho una interpretación de esta técnica y la he trasladado a lo que es el cuento y las historias personales. Y Entre Telones Porteños es un taller que se está dando en Espacio Imaginario con muy buenos resultados y las personas están trabajando el formato circular como quien mira desde un ojo de buey, Valparaíso. Entonces están haciendo qué es lo que yo veo desde esta ventana en Valparaíso y una fantasía de diseño con telas a través de esta técnica que es la arpillera. Y eso también se enmarca dentro de una de las áreas de tu trabajo, que es la arpillería, que conversábamos tras bambalinas, que la reconoces también en época de la dictadura. Claro, las arpilleras, cuando conocí el trabajo de arpilleristas que denunciaban lo que se estaba pasando en Chile, lo que estaban haciendo con sus parientes, cuando la prensa no cubría este tipo de eventos y cuando se quería silenciar con otras cosas, ellas hicieron con telas desde la escasez más mínima, incluso con la ropa de sus seres queridos, y fue algo que a mí me conmovió mucho y que vi la potencia de esa gráfica. La fuerza que tenían, porque eran pañitos cosidos y en una forma muy naif, como se llama, o muy lúdica, sencilla. Sin embargo, en muchos países, o incluso no la dejaban salir de aquí, de Chile, por lo que decían, ¿no? Aparecían los cuarteles de CNI, o aparecían las parrillas y todo en muñequitos y tela. La gente que salió al exilio, etcétera. Las protestas, los comedores infantiles, bueno, toda esa gráfica a mí me pareció muy potente y dije, bueno, yo quiero hacer esto. no de la misma manera, porque hice esta interpretación y lo trasladé a lo que es el cuento y el cuento personal, el cuento que yo quiero dejarle a mis hijos, el cuento que yo quiero dejarle como abuela a un nieto, el cuento que se crea en el barrio con otros. Y entonces empecé a trabajar con grupos y con mujeres, trasladando este imaginario a las telas. Y ahí es también donde empezamos a rozar otra de las facetas de tu trabajo, que es el arte terapia. El arte terapia, porque he utilizado el cuento y el juego con grupos, y en vez de hablar desde la literatura solamente de los personajes principales, de cuál es la moraleja que deja un cuento o la enseñanza que deja, abro los oídos de una manera en el escucha y luego muevo los propósitos del cuento con el cuerpo. Entonces, en vez de hablar y usar una parte del cerebro que es la del lenguaje, la lógica y la racionalidad, ocupamos el otro lado del cerebro que es la que menos usamos, que es la de las emociones, la que tiene que ver con otra interpretación, que no es la que tiene que explicar ni descomponer. Entonces trabajo con el cuento, pero como herramienta didáctica y terapéutica. Es impresionante cómo el juego, siendo una de las prácticas y relaciones humanas más ancestrales, fue perdiendo protagonismo en la época moderna, y no solo protagonismo en términos de lo cotidiano, sino que también en términos de cómo se puede aprender desde el juego. El problema del juego no es que haya perdido protagonismo, de hecho los celulares traen muchísimos juegos. Es verdad. Pero el juego y la competitividad es lo que nos ha echado a perder las cosas. El juego y el ganar o perder es lo que nos ha hecho pensar que soy malo para jugar porque pierdo, y a nadie le gusta perder. Entonces el juego que yo hago es el juego en donde ganamos todos, en donde lo pasamos bien y donde estamos con toda nuestra corporalidad disfrutando del juego. Porque el juego es eso, el disfrute. Las mejores cosas o las cosas más importantes las hacemos jugando. Por ejemplo, cuando los niños juegan al papá, a la mamá, o cuando juegan a la cocina, o cuando juegan a ser científicos, o ellos, astronautas y construyen una gran nave. Ese juego, que no tiene que ver con el perder o ganar, sino que con el disfrute del momento y del instante. Quizás si nosotros como adultos no perdiéramos eso de disfrutar en el instante, como los niños, seríamos mucho más plenos. En este país hay grandes indicadores de tristeza, cosa que no me gusta mucho, pero lo observo, lo veo. Somos grises, somos más bien reprimidos por todo este dolor que no hemos podido superar, no andamos tan felices por la vida. Tenemos... Oye, es curioso, porque hace poco estuve en una charla, en un foro con un personaje de la Fundación Sol, ¿te suena? La fundación que hace investigación del trabajo y de la situación laboral en Chile. Y el expositor decía en ese una explicación larguísima, que Chile era uno de los países, si no el país más feliz de América Latina, según las estadísticas. Pero en lo concreto, así como tú lo dices ahora, uno no lo ve en la calle, en lo cotidiano. No, los brasileños son felices. Los colombianos. Incluso a pesar de la violencia. Tienen otra forma de relación con las cosas. Uno ve la inundación en Brasil y ve a los tipos sobre los techos zambeando. Exacto, y tocando el techo, percusionando. No tienen quizás el clima, ¿no? Eso hace que nosotros tengamos otra visión del mundo. El sabor en la sangre. Oye, María Gabriela Salazar, o Gaviota, me gusta decirte Gaviota. Dime Gaviota. Sí, me gusta. Gaviota, conozcámonos un poco más. ¿Qué te parece si a quienes están del otro lado del parlante les cuentas una historia? Muy bien, ahí va. Valparaíso es un cuento, la magia de escuchar. Hace mucho, mucho tiempo, los elefantes no eran como nosotros los conocemos hoy. Tenían una nariz gorda, como un bototo, pegado a la cara. Pero hubo un primer elefante que cambió la historia. Ese primer elefante vivía en una manada muy poblada. Y ese primer elefante tenía muchas preguntas. Preguntas que le comían el espíritu, el alma. Iba a donde su tío Mandril y le preguntaba: oye, tío Mandril, ¿por qué tienes los pelos así, como tan chascones? Sus preguntas a veces eran impertinentes. Tío Mandril lanzaba la fruta desde arriba del árbol y le decía: quítate de aquí, mocoso, llévate tus preguntas a otra parte. Luego visitaba a la avestruz y preguntaba: oye, avestruz, ¿y tú por qué tienes así las caderas tan anchas y las patas tan gordas? La avestruz lo miraba y de costado le plantaba la patada y salía volando el elefantito. Y así, muchos eran un poco drásticos con sus preguntas. Pero hubo un día en que el elefantito tuvo una pregunta que era su máxima curiosidad, una pregunta que cambiaría todo. Él preguntó: ¿qué comerán los cocodrilos? Él nunca había visto un cocodrilo, no sabía ni cómo eran, pero fue donde su madre y preguntó: ¡mami! La mami estaba ocupada, estaba mandando por Facebook algunas cosas, era una elefante informada, mandaba correos, estaba haciendo el aseo, tenía la sopa. Ella estaba preocupada en su casa. Y de pronto el elefantito se acerca y pregunta y dice: mami, ¿qué comen los cocodrilos? La madre pega un salto y le dice: mira, anda a arreglar tu dormitorio, no vas a ver dibujos animados, ni tampoco Ben 10, ni nada de eso. El elefantito quedó un poco sorprendido de la reacción de la madre, estaba atolondrado. Fue a ordenar su dormitorio callado y cabizbajo, pero la pregunta le seguía comiendo el corazón. Salió al patio y se encontró con el padre elefante, que tenía la trompa corta y estaba tratando de ordenar unos troncos con sus patas, con su trasero, de alguna forma ordenando estos troncos. Papi, ¿puedo hacerte una pregunta? Pero no te vayas a enojar, por favor. Sí, le dice, estoy ocupado ahora, puede ser después, soy un elefante ocupado. Quisiera decirte algo. ¿Qué comen los cocodrilos? El padre soltó los troncos, que se vinieron abajo estrepitosamente. El elefantito lo observó y el elefante lo miró fijamente y seriamente a los ojos y le dijo: mira, la próxima vez que me hagas esa pregunta, te quedarás sin postre un mes. Te vas adentro a ver tus cosas. Déjame que estoy trabajando. El elefantito se devolvió a su casa muy preocupado. No sabía por qué esa pregunta era tan difícil. Pateando por ahí algunas piedras entre medio de las ramas, apareció un amigo, el pájaro Colo-Colo. Y el pájaro Colo-Colo le dice: elefantito, ¿sabes que yo podría acompañarte por la orilla del río Limpopo, que tiene las aguas verdes y grasientas? Y podríamos preguntar qué come el cocodrilo. Yo te puedo acompañar, no iría solo. Dice el elefantito: pero es que tengo que pedir permiso a mi mamá, a mi papá. No, pero si vamos y volvemos, le dice ella. Vamos, vamos, yo te acompaño, somos dos. El elefantito curioso sigue por las orillas del río Limpopo, que tiene las aguas verdes y grasientas. Se encuentra con una gran boa que está durmiendo en un árbol luego de una comilona. El elefantito se acerca al árbol y le pregunta: señora boa, usted que está ahí arriba, usted que está durmiendo la siesta y que tiene la panza llena, ¿me podría decir? Pero no se vaya a enojar. Es que tengo una pregunta y estoy curioso y quisiera saber si usted me puede decir qué comen los cocodrilos. Dice la boa: mira, cachorro, yo que tú no preguntaba esas cosas a esta hora. Y si sigues aquí, aunque yo haya cenado, podría responderte y hasta graficarte lo que come el cocodrilo. El elefantito, un poco asustado, se fue por la orilla del río con el pajarito Colo-Colo comentando estas acciones. ¡Qué extraño! De pronto un gran árbol lleno de monos haciendo monadas. ¡Miren, miren! ¡Ah! Gritaban los monos. El elefante dijo: estos son de mi equipo. Son chicos, quizás sean más amables, quizás me respondan. Chicos! Quisiera saber una pregunta. Pero paren un poco, no me tiren fruta. Esperen. Quisiera saber qué comen los cocodrilos. Los monos monos se reían a carcajadas. ¡Jeje, devuélvete mejor! Con esa pregunta no vas a llegar a ninguna parte. ¡Jejejeje! ¡Chas! Frutas y frutas. El elefantito ya no podía más de su curiosidad, ya estaba cansado. Siguió caminando y se encuentra con una serie de troncos en la orilla del agua. Recordemos que él nunca había visto un cocodrilo. Nosotros sabemos ya que esos troncos, ¿de qué se trataban? Pero él nunca había visto uno. Se acercó despacito hasta la orilla y dijo, ustedes que están en el agua, amigos, ¡yuhu! El cocodrilo no lo podía creer. ¡Tin! Le brilló el colmillo. Yo quisiera decirle, señor, usted que está en el agua, quisiera preguntar qué comen los cocodrilos. El cocodrilo abre un ojo debajo del agua, se sumerge un poco, vuelve a salir y le explica. No te escucho bien porque estoy aquí en el agua. ¿Te podrías acercar un poquito más? Claro, dice él. ¿Aquí está bien? Le decía que comen los cocodrilos. Otro poquito más, acércate otro poquito más, dice el cocodrilo. ¿Aquí? ¿Me escucha? Es un poco sordo. ¿Qué comen? Y cuando estaban en el qué comen, le toma la nariz como bototo y lo tira hacia abajo, y el elefantito y el pájaro hacia atrás, y hacia adelante, y hacia atrás, y hacia adelante, y ¡zas! ¡Uah! Y grita el elefante de dolor. ¡Mira cómo quedé! Le cambió hasta la voz. ¡Quedé todo feo y deforme! ¡Ay, me duele! ¡Ay! Y el pajarito le dijo, pero espérate, amigo, espérate, ¿te duele mucho? Sí, mira cómo quedé con esto tan largo, parece un brazo, estoy todo deforme. El pajarito le dice, mira lo que estás haciendo, esto no es tan malo, ser diferente no es tan malo, mira, antes no podías hacer ese movimiento. A ver, toma agua. ¿Verdad? ¿Eso no lo podía hacer? Te vas a poder lavar detrás de las orejas y tu mamá estará muy contenta. Te podrás lavar tus partes íntimas sin problema, como una ducha. Ser diferente no es tan malo. Volvamos a la manada y a ver qué podemos hacer. No puedo volver así. Estoy totalmente deforme. Mi mamá y mi papá yo tendría que haber pedido permiso porque te hice caso. Espérate. Mira. ¿Ves ese árbol? La fruta que está arriba. Mira, levanta un poco eso. Eso le vamos a llamar trompa. Mira, levanta la trompa. Me duele. No, pero puedes hacerlo, mira. Para arriba. Y llegas arriba. Y puedes tomar la fruta más alta. Eso es algo que le puede servir a la manada. Puedes llevarle las mejores frutas a tu mami. Ser diferente no es tan malo. Es una segunda ventaja. ¿Y de qué me sirve eso de comer los mejores frutos y lavarme la cola y las orejas? Monogatari, porque estoy deforme y soy tan distinto. A la vuelta del camino, casi al llegar a la manada, el pajarito le dice, a ver, para, si aquí alguien viene y por hacer una pregunta te zamarrea como antes o te lanza una patada o te censura, ¿qué harías con esta nueva herramienta? El elefante lo miró seriamente y se queda pensando serio. Ah, no. Yo ahora lo agarraría con esta trompa y lo zamarrearía también. Nada de cuentos. ¿Por qué me van a censurar? ¿Por qué pregunto? Ya decidido y fortalecido por la vuelta del viaje, entra a la manada. Va a ver a su mamá. ¡Mi hijo! ¿Qué han hecho con mi hijo? Gritaba el elefante despavorido por la casa. ¡No puede ser! ¿Pero por qué hiciste eso? ¿Cómo fuiste a caer en las fauces del cocodrilo? Te dije que no hicieras eso, no me hiciste caso. ¡Mira cómo quedaste! Bueno, las madres aceptamos más fácilmente las diferencias de los hijos. Está bien, le dijo. Vamos a salir a la calle, vamos a salir a la manada, vamos a salir a la selva y tú estarás a mi lado. Vamos a ver al papá. El papá soltó los troncos otra vez y dijo: hijo, ¿pero cómo puede ser? Me desobedeciste. Yo te dije que no lo hicieras. Te dije que no te fueras. Te dije que no preguntaras. ¿Qué hiciste? Le costó un poco más porque a los padres les cuesta un poco más aceptar las diferencias. Pero luego ambos se abrazaron y todo quedó en familia. Y desde ese momento, el elefantito le dijo: papá, mira, mira lo que yo puedo hacer. Mira ahora con esta trompa. Le he puesto trompa. Puedo subir y bajar los troncos. Y apiló los troncos de una rapidez y maravilloso que el padre quedó admirado y dijo: ser diferente no es tan malo. Y lo aceptó. Se abrazaron los tres y salieron caminando fortalecidos a ver a los demás elefantes. Y cuentan los que saben que desde ese día todos los elefantitos fueron caminando por la orilla del río Limpopo, que tiene las aguas verdes y grasientas, a preguntarle al cocodrilo qué es lo que come. Y para quedarnos con esta cosa revoloteando un poco en el alma, vamos a escuchar ahora un poquito de música. Muy bien. A propósito del 11 de septiembre, a propósito de conmemoraciones, Víctor Jara, Abre tu ventana. María, abre la ventana y deja que el sol alumbre por todos los rincones de tu casa. María, mira hacia afuera, nuestra vida no ha sido hecha para rodearla de sombras y tristeza. María, ya ves, no basta nacer, crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Crecer, amar para encontrar la felicidad. Pasó lo más cruel, ahora tus ojos se llenan de luz y tus manos de miel, tus manos de miel, tus manos de miel, María. Como la mañana brota en el jardín, María, va pal para y piso por pesupunco pentopo, la pama peji piapa de pescu puchapar. Y como ya venimos anunciando hace un par de programas, Valparaíso es un cuento encuentro internacional de cuenteros, escritores, ilustradores y otros seres mitológicos en su segunda versión, entró en recta final. Y precisamente es este mes que comenzamos nuestras actividades del encuentro internacional, domingo 30 de septiembre. A partir del mediodía nos convocamos y nos encontramos en el Jardín Botánico de Viña del Mar. Una experiencia 2.0 en relación a la que tuvimos el año pasado, tomando algunas precauciones que el año pasado no tomamos y aprendiendo de nuestros propios errores. Muy bien, muy bien. Es un espacio muy lindo el Jardín Botánico, además. Está lleno como de mitología en sí, ¿no? Sí, hay una gran colección de especies nativas y introducidas, muy linda. Está muy bien cuidado el jardín y es un espacio muy bonito donde vamos a narrar. Y vamos a estar narrando precisamente todos quienes ya nos encontremos en esta zona cuentera y contarles también que vamos a tener espacios de taller. Es decir, talleres para toda la familia entre las 12 y las 4 de la tarde. Talleres artísticos, voluntarios, para compartir. Familiares, insisto, pueden participar desde los más pequeñitos hasta los más grandes, donde la idea es que nos encontremos a crear. Y esto también va a ser en el Jardín Botánico. Si ustedes tienen consultas, información, necesitan saber un poco más sobre esto, escríbanos a imaginarios@valparaisosuncuento.cl y ahí van a encontrar absolutamente toda la información y responder todas sus dudas. Y asimismo, convocamos e invocamos a talleristas de todas las artes visuales, artes narrativas, artes ilustrativas, envíennos propuestas para que esa tarde de domingo podamos trabajarlas con quienes estén participando de las actividades en el marco de Valparaíso es un cuento. Capaz que te animes tú. Bueno, una de las propuestas de taller tiene que ver con esto que estábamos hablando del cuento y el juego. Yo he hecho en el Jardín Botánico en otras oportunidades, en otra feria que hubo de arte matrístico, una propuesta de contar cuentos y armar con la familia imágenes sobre el cuento o conocer por el tacto a mi hijo, a mi mamá. Hemos hecho juegos de elefantes en el caso de los cuentos de elefantes o en el caso de cuentos de lombrices también hago la importancia ecológica de la lombriz de tierra, cómo es capaz de nutrir un bosque y una selva, y jugamos cuentos de lombrices con el tacto. No olvidemos que nuestro gran órgano es la piel y cuando estamos en un lugar estamos siempre en contacto con otros, desde que nos subimos al micro, desde que caminamos en un ascensor, hasta que nos acostamos a dormir. Hasta que nos acostamos. Sí, claro. Y claro, en definitiva la invitación es precisamente a jugar, a estarnos, a encontrarnos como siempre alrededor del fuego de la palabra, de la imaginación, de la magia y de la creación. Y contarles también que Cuentos en Casa de la compañía Pat Coté se presenta este viernes 14 de septiembre a las 21 horas con el espectáculo Paraíso Perdido Cuentos con Lengua, con Coté Rivara y Pachú de Vries. En casa de Carola Calvo, porque esto es Cuentos en Casa, Berger 191 Cerro Castillo, Viña del Mar. Pueden escribir a cuentospatcoté@gmail.com o al teléfono 62195740. El valor de la adhesión es de 2.000 pesos general y estudiantes 2x1. Tienen que llevar algo para compartir al final de la función, sea su cosita para tomar o algo para comer. Y Gabriela, ya comenzamos a despedir este programa número 69 en este día tan cargado de historia, ¿no? Muy cargado de historia, de dolores que nos han superado. Y además, bueno, el número 69 es un número místico. ¿En serio? Seguro. Claro. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Así que son dos fechas muy, muy significativas. Y se nos acerca la primavera, eso es una buena noticia. Gabriela, entonces nos despedimos con un abrazo infinito para ti. Bueno, muchas gracias por esta gran oportunidad de mostrar mi trabajo. Muchas gracias al equipo. A ver si nos encontramos también en otro programa. Muchas gracias a Nelson Golot y a la Radio Cámara por facilitarnos el estudio, el espacio y también la fuerza de trabajo de Nelson en la grabación y la edición. Y el equipo que está a cargo de la producción del programa, Carla Millar, Francisco Saldes, Patti Mix y Sandra Aravena. Salimos todos los martes, nuestra programación a las 7 de la tarde por Radio Valentín Letelier 97.3 FM y a las 22 horas por www.radiocámara.cl. Hasta el próximo martes. Nos encontramos, nos estamos.